mejor que hables tú. Es mejor que digas la verdad. Esta vez lo escuchan las paredes. Es mejor que hables tú. Yo no tengo excusas que contar.